Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de junio. Hoy llegan hasta nuestra localidad los actos incluidos en la programación del Cuarto Orgullo Serrano, una semana de reivindicación y celebración que se inauguraba ayer lunes en Arcos de la Frontera. A las 12 del mediodía, el vicepresidente de la Asociación Delta, Joaquín Gómez, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada de Igualdad, Magdalena Burdallo y los portavoces de los grupos municipales de la oposición han colocado la bandera arcoíris en uno de los balcones del Ayuntamiento ubriqueño. Posteriormente, Joaquín Gómez ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha pedido el fin de jerarquías imperantes donde el predominio del machismo, de ideologías conservadoras y retrógradas, causan muerte, sufrimiento y coartan la libertad para desarrollarse libremente. Los actos continúan esta tarde a las 7 con la celebración de un taller sobre derechos humanos y homofobia. Dicho acto se va a desarrollar en la Casa de la Juventud de nuestra localidad. Yo creo que para mí, en nombre del colectivo Delta como vicepresidente, está en Ubrique, lo vuelvo a decir, es siempre gratificante. Yo creo que Ubrique como pueblo ha sido pionero en muchas dinámicas y en muchas cuestiones que han ayudado a la comarca y han ayudado a la Sierra Arcel, uno de los centros y uno de los pueblos más grandes que tenemos, ¿no? Le pasa como a Arco. Mi agradecimiento total a su alcaldesa y al equipo de gobierno y a la corporación municipal, porque demuestran que apuestan porque otro mundo es posible y porque se puede apoyar a personas que en muchos casos lo están pasando verdaderamente muy mal por sus tendencias sexuales, por su forma de ser y en definitiva por su forma de amar. Sin más, hoy nos hemos levantado con otro episodio de violencia machista al colectivo más vulnerable, que es al de las mujeres, pero vamos unidos también a la violencia homófoba y al patriarcado y al machismo que impera en esta sociedad. Y ayer también tuvimos que asistir pues al episodio de un ataque a una pareja homosexual en la Alameda de Hércules en Sevilla, y que verdaderamente pues son indicios de que la sociedad todavía necesita de una reivindicación y de una cura fuerte frente a esas agresiones. Y ni que decir tiene pues las políticas que se están llevando a cabo a nivel europeo y a nivel mundial, con esos campos de concentración en Chechenia para meter a personas que simplemente lo que quieren es demostrar que se puede amar de otra manera, o lo que se está haciendo en la parte oriental, o las políticas que se quieren establecer en Estados Unidos, donde muchos estados van a perder sus derechos logrados durante mucho tiempo. Por lo tanto, mi agradecimiento de verdad a que la institución de Ubrique esté al completo aquí, presidido por su alcaldesa, para apoyar a nuestro colectivo y para apoyar evidentemente que estamos al lado de las causas que socialmente son más vulnerables y que necesitan de ser defendidas y al menos denunciadas las realidades que tenemos. Yo le voy a dar la palabra a la alcaldesa para que diga un esto y luego leemos el manifiesto y clausuramos el acto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, al vicepresidente del colectivo Delta, a integrantes de esta asociación, porque para Ubrique es importante el hecho de que hoy vengan a liderar lo que es la reivindicación de la tolerancia. Creo que la corporación municipal, que está representada aquí a través de todos los grupos municipales, refleja la apuesta de Ubrique por ese derecho universal, que es amar como se quiera y a quien se quiera, pero además siempre con toda la limitación de la vida, que es con el respeto hacia la libertad de los demás. Por tanto, desde el Ayuntamiento pues no tenemos más que reivindicar y también trasladar la necesidad de seguir trabajando en lo que es la libertad, en la orientación sexual, en la identidad de género, y tenemos que seguir peleando por esos derechos que emanan de la libertad, la diversidad y el respeto. Y en definitiva, Ubrique pues está hoy feliz de estar con la asociación apoyando, porque sabemos que son muchas dificultades las que van pasando durante todos los días. Joaquín ha explicado varios casos en los que se siguen produciendo, por lo tanto nuestra sociedad todavía necesita revisar esa apuesta de los valores democráticos, del respeto a, como decíamos, a la diversidad y a la orientación sexual y básicamente a la identidad de género, y tenemos que seguir en la línea de no olvidar y creer que hemos avanzado tanto que no hay problemas, los hay, los hay con la violencia machista también, los hay con la homofobia, y hay que ir erradicando desde la conciencia individual y colectiva de todos los que estamos aquí para que el día de mañana realmente vivamos en nuestra sociedad de manera libre, respetuosa y, por tanto, con la mejor de la riqueza, que es la diversidad. Así que los felicito, enhorabuena y a la lectura del manifiesto. Muchas bien, gracias. Gracias. En esta semana comenzamos la celebración del cuarto Orgullo Serrano, una celebración que reivindica amar y ser libremente dentro del contexto social que nos rodea. Vivimos en un mundo donde la lucha por los derechos de los seres humanos es necesaria, ya que aún sigue habiendo discriminación hacia las personas que muestran su afectividad y sexualidad diversa, hacia las personas que luchan por su sexo sentido. La ciudadanía debe entender que somos diversas y que mostramos nuestros sentimientos desde la diversidad. Basta ya de jerarquías imperantes donde el predominio del machismo, de ideologías conservadoras y retrógradas, causan muerte, sufrimiento y coartan la libertad para desarrollarse libremente. Es precisamente la libertad la que nos da alas para llenar de colores nuestros pueblos, nuestras ciudades y nuestro país, porque ahí es donde está el sentido de esta celebración, en el ser libre y vivir con plena libertad. Una parte de esa libertad está en mostrarnos al mundo como somos, como amamos, como nos manifestamos desde nuestras realidades lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales y gente queer. Vivimos en un país con leyes muy avanzadas que amparan al colectivo LGBTIQ, protegiéndolo y dando cobertura legal a su realidad. Hay que agradecer a las administraciones públicas, a los grupos políticos, a las asociaciones y organizaciones el apoyo incondicional que brindan a nuestro colectivo, dando recursos y visibilidad a una realidad necesitada de apoyo. Un apoyo necesario cuando aún vemos cómo siguen ocurriendo episodios de violencia, ataques, vejaciones, insultos y actitudes irracionales hacia las personas LGBTIQ. Los gobiernos deben seguir poniendo recursos para que esto no solo se quede en una celebración puntual, sino en un trabajo continuo para poder crear espacios de diversidad y libertad donde la afectividad, la sexualidad y la identidad de género puedan desarrollarse sin problema. Es una cuestión de justicia, reivindicar que las personas pueden ser quienes quieran ser y pueden amar libremente. La discriminación por orientación sexual o identidad de género va contra los derechos humanos. Es una denuncia social ante actitudes intolerantes y violentas contra las personas LGBTIQ. Tenemos que manifestarnos y hacerlo desde todos los ámbitos. Hay que romper los tópicos, hay que crear espacios de debate y diálogo en los centros educativos para que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan tener herramientas ante una sociedad que establece un modelo único y tradicional de amar y de ser. Esas herramientas les servirán para poder tener argumentos frente a ese modelo único que se impone y crear nuevos espacios de amor y libertad. Es necesario llenar de color una sociedad a veces gris, porque es la fiesta de la diversidad, de la libertad para ser y dejar ser, para amar como cada cual quiera. La cuarta edición del Orgullo Serrano es una edición llena de contenidos que se extenderán por toda nuestra sierra, coloreando un arco iris de integración y reivindicación. Queremos dar las gracias a los ayuntamientos de Arco, Bornos, El Bosque, Grazalema, Benamahoma y Ubrique. También a la Diputación Provincial de Cádiz, así como a los comercios, organizaciones políticas y a todos y todas las mecenas anónimos que han hecho posible que esta edición salga adelante. La bandera, nuestra bandera arcoíris, ondeará en los balcones de nuestras instituciones y será señal de que nuestra realidad existe, de que somos un referente para las personas LGBTIQ que aún no han dado el paso de amar y de ser. Hoy nuestra sierra se llena de colores para mostrar a todos y a todas nuestra felicidad. nuestro momento de celebrar los logros conseguidos y los objetivos propuestos. Al mismo tiempo, para seguir trabajando por un mundo más diverso, un mundo más humano, donde todos y todas tengamos cabida. Y será una denuncia ante la sinrazón. Amigos y amigas, celebremos este cuarto orgullo serrano con la voluntad de que es posible hacer otro tipo de sociedad, de que es posible crear un mundo mejor del que tenemos y de que hay motivos para tener esperanza. Sigamos luchando por nuestros derechos y reivindicándolos. ¡Viva la libertad de amar y de ser! ¡Que viva el cuarto orgullo serrano! Cambiamos de asunto. La ópera flamenca Carmen llega este próximo sábado a la Plaza de Toros de Ubrique, un reconocido espectáculo del dramaturgo sevillano Salvador Tábora, con más de 30 artistas en escena, con especial protagonismo para el baile y cante flamenco, la música en directo de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana y la presencia de un caballo de alta escuela. Las entradas se ponen a la venta los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. También se pueden conseguir a través de las páginas web entradas.com y carmensalvadortabora.com. No es una ópera al uso, es un macro espectáculo, es un espectáculo que es una fusión de cante, de bailes, de danza, la música de Bizet. Gira con nosotros la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla, que es una de las bandas top en esa materia. Y bueno, lo que sí puedo garantizarle es que nadie va a salir indiferente. Es un gran espectáculo. Ya se hizo, se conmemoró en el Bosque, en la Plaza de Toros del Bosque, hace 2 años. Y bueno, la realidad es que todo el que acuda, le puedo garantizar de que va a salir impresionado, porque va a ver, va a pasar una noche mágica en Ubrique, si Dios quiere. Relata y hace este espectáculo según cuenta la vieja cigarrera de Triana, de boca de su tatarabuela, que le contaba cómo era esta Carmen. Es un espectáculo que es en contra de la violencia de género, pero fíjate qué cosa tan incongruente, que es Carmen es una violencia de género y Salvador hace de él un espectáculo en el cual minimiza lo que es la tragedia y fortalece lo que es el espectáculo y engrandece lo que era el papel de la mujer de Carmen, ¿no? Porque hace de Carmen una líder trabajadora, una luchadora, una mujer gitana, pobre, pero que supo salir en los años, en 1820, salir de aquellos atolladeros y de aquellas presiones laborales que había, ¿no? Entonces, hace de él, le digo que de una tragedia, hace un gran espectáculo, aderezado con el olor a incienso, con el potencial de la banda de tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla. Bueno, de verdad te lo digo, el baile en escena de un pura raza español con Carmen, escenificando el torero del cual Carmen se enamoró. Y bueno, la verdad digo que es un gran espectáculo que podéis disfrutarlo el próximo sábado, con una cosa, de verdad te lo digo, inusual en ese tipo de localidades. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy la intervención realizada en la sesión ordinaria de mayo por la delegada de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. Entre otros asuntos, ha informado sobre la clausura de la campaña Educando en Igualdad, que se ha venido desarrollando en los centros de educación infantil y primaria de Ubrique. Además, ha recordado que está abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Con respecto al área de mujer y políticas de igualdad, informa que la campaña que empezó en el mes de abril de Educando en Igualdad ha seguido realizándose en el mes de mayo hasta el día 17 en los diferentes centros de educación infantil y primaria. También el 3 de mayo acompañé a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia a un taller de prevención de violencia de género que se realizó en el Instituto Francisco Fatou, alumnos de cuarto curso. Se ha colaborado en la difusión de información en la gira Coca-Cola, que es una gira que era una actividad formativa para mujeres con perfil o inquietudes empresariales, bien que estuvieran constituidas o que tuvieran inquietudes de constituirse, y tuvo lugar los días 22 y 23 de mayo en el CADE.